Para nuestra fortuna, los avances tecnológicos permiten ya hacer esta separación, lo que nos garantiza una explotación suficientemente sustentable desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, desde el punto de vista económico. Creo que este yacimiento va a representar un parteaguas económico para la entidad, y el propósito de la visita es conocer aquí en su sitio esta extraordinaria riqueza, que formen criterio los servidores públicos federales para tomar las mejores decisiones hoy que está tomando forma la empresa Litiomex.